Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. En la montaña toda fuerza definida se convierte en ejemplo. A la vera del camino hay una piedra enorme mostrando a los vientos la grandeza de su soledad. ¿Quién sabe qué tempestades desataron los genios de la montaña para arrancar ese pedazo de cumbre y hacerlo rodar hasta el valle? Y esa piedra conserva en el llano la misma solemnidad de cuando era cumbre, de cuando ofrecía su atalaya de granito a los cóndores. Piedra sola, supo de cielos claros, de soles ardientes y de lunas vagabundas, de nieves implacables, de vientos libres, de alas potentes y de vertientes misteriosas. Piedra sola no cayó para ser olvidada. Tal vez comenzara ahí, en el valle, su verdadera misión, su verdadero destino, a la par de los cardones, protegiendo a los arrieros con su sombra. Para el viajero que pase y la mire con ojos de turista, Piedra Sola es un peñasco enorme, parado junto al camino y que no tiene ninguna significación. No servirán los ojos para mirar hacia arriba y descubrir el hueco dejado en la cumbre desde donde la rodara la noche del huracán. No alcanzarán los ojos a ver las cenizas junto a la piedra, donde tantos viajeros de la vida levantaron sus fuegos para protegerse del frío. No alcanzarán los ojos a penetrar la grandeza del peñasco, que en el valle no es una piedra más, sino la piedra sola, que es fuerza, definición, ejemplo y símbolo. Más que una derrota, su posición es un triunfo. Hay que creer en la verdad de todas las cosas de la naturaleza. Las piedras, cuando son de un solo bloque, tienen un alma grande. En esa alma, la montaña guarda todo su secreto, todo su silencio, toda su fuerza. Piedra sola es el símbolo de una vida, es la fuerza de un espíritu que se ha mantenido firme a través de todas las angustias. Hay seres contra quienes la vida desata de pronto un vendaval de sombras y abismo y los derrumba sin cauce ni ritmo, dejándolos ahí, junto a un camino cualquiera, como una piedra sola. Pero no son cosa muerta en el paisaje. El dolor, cuando se lo sabe sufrir con dignidad, crea fuerzas que agigantan el espíritu y aclaran el horizonte. Hay seres que pueden mostrar su entereza y dar, en la cumbre o en el llano, el ejemplo de un valor puro, de una emoción pura. Muchos destinos que parecen llamados a darse a la vida en un gran continente terminan realizándose de verdad en un terreno humilde y claro, en un espacio pequeño, pero lo suficientemente apto para que se cumpla la misión de vivir con el pensamiento y con el corazón. Es la verdad que se va realizando en el silencio de una pena bien guardada. Es el símbolo de un espíritu que ha llegado a la serenidad por los caminos del dolor. Eso es Piedra Sola. Piedra Sola de Atahualpa Yupanqui, que le da inicio a este programa número 91 de Fuerza Centrífuga. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Mi copla al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita y mistol. yo mi caballo me largo por las arenas. Y en la mitad del camino yo me he olvidado de las penas. Caminé a Santa Elena, el churqui rayo cortado. No hay pago como mi pago, vivo el Cerro Colorado. A la sombra de un hostal yo he sentido de un repente a una moza que decía, sosiegue que ahí viene gente. Voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, racita de iguana macho mezcladita con hierba buena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminaga Santa Elena, el churqui rayo cortado, ay, pago como mi pago, vivo el Cerro Colorado. Ahí le escuchábamos a la voz inconfundible de la Negra Sosa con este tema de don Atahualpa Yupanqui, Chacarera de las Piedras. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sebas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo te va? Buenas tardes, bien. ¿No ustedes? ¿Tuviste ninguna piedra en el camino hoy para llegar acá? Y viendo la hora, sí. Llegué 5 minutos tarde, así pero que... Pero bueno, bastante bien. Y comparado con otras veces, sí, pero bueno. Y hoy la tenemos a Cecilia Robito. Que tiene cara de piedra. Que tiene cara de... falta mucho y viene poco. Pero bueno. Viste que venía pensando el tema este de las piedras, ¿no? A qué nos remonta... bueno, hay piedras que son piedras molestas, como esta, la piedra en el zapato. Es horrible caminar con una piedra dentro del zapato. Hay piedras que sirven para curar. Vamos a hablar en el programa de las piedras que sirven para curar. Hay piedras que tienen mucha energía. Hay piedras de colores maravillosos. Hay piedras de colores maravillosos. Depende de donde vos guardes una piedra, o sea, podés lograr uno u otro objetivo. Hay piedras que son símbolo de lucha y resistencias. También vamos a hablar de algo de eso en el programa. Y vos vas a hablar también de algo. Compartamos, hagamos la agenda colectiva, sí, sobre las piedras. Y como siempre, algo de curiosidades, ¿no? De piedras que se mueven, capaz. La piedra filosofal, no sé, ahí. Harry Potter no. Ah, bueno. No. Era, es anterior a Harry Potter, aunque mucha gente no lo crea, la piedra filosofal viene de antes. Ustedes saben. Yo voy a hablar, sí, de las piedras y la resistencia. Las piedras. Y cuando decimos la piedra de colores, vos sabés que la imagen que se me apareció es el Cerro de los Siete Colores. El Cerro de los Siete Qué Colores lindo. En Jujuy. En Jujuy. Digo, Purmamarca. Digo, esas imágenes que se te aparecen de golpe. Bueno, la piedra forma parte, ha formado parte de la historia más antigua de la humanidad. Fue el primer elemento que el hombre utilizó justamente para hacer herramientas, para generar fuego, para fabricar armas. Herramientas. En lo que se llamó justamente, históricamente, la prehistoria o edad de piedra. Podríamos decir que por el contacto del hombre y la piedra se han logrado muchísimos avances a través de la historia. El fuego, la confección o el armado de diferentes herramientas, el pulido de la piedra significó otro avance para el hombre. Mirá vos, con una piedra. Y la ¡epa! Piedra, bueno, con muchas piedras. Piedra sobre piedra, la construcción de viviendas, las conocidas pircas también. Uh-huh. Todo la piedra es como las pirámides. Sí, claro, las pirámides. Los templos. Bueno, todo eso forma parte de esta cosa tan... Sí, cuando uno encuentra una piedra en un camino, puede no ser un obstáculo, puede ser un avance. Claro, puede ser un avance como fue en este periodo de la prehistoria, que, bueno, precedió justamente a la escritura del hombre, que ahí es donde se hace el corte, ¿no? Entre la prehistoria y la historia. Y leyendo un poquitito de esto de la prehistoria o de la edad de piedra, hay como tres periodos dentro de lo que es la edad de piedra. A ver, esto va a sonar a colegio secundario y es verdad. ¿Se acuerdan del paleolítico, el mesolítico y el neolítico? No. Yo nunca entendí bien cuál era la diferencia y lo vengo a aprender ahora con el programa de Fuerza Centrífuga, gracias a la producción de los compañeros. Paleolítico quiere decir piedra antigua. fue, digamos, la primer parte de la prehistoria donde básicamente lo que hacía el hombre o el sistema económico, entre comillas, de ese momento era la caza y la recolección. Después vino el periodo mesolítico, que quiere decir piedra intermedia, donde ya el hombre pasó de cazar y recolectar a una economía básica de producción. Y después el neolítico, que es nuevo. Piedra nueva, muy bien, Robito, en el cual se produjo una revolución en el sistema económico productivo y se salió de lo que era... caza y pesca. Exactamente, hacia el sedentarismo, porque bueno, la agricultura, la ganadería, bueno, todo eso fue parte de una edad de piedra, porque todavía no se había descubierto el metal y la utilización del metal para hacer herramientas, utensilios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece si compartimos este un temita musical que también tiene que ver con el tema de las piedras? Y después, bueno, seguimos aportando todo lo que ustedes dijeron, este programa 91 que hemos decidido. ¿El último del año? El último del año, sí, porque el próximo viernes... Es un compilado. Vamos a estar... Lo mejor de... Bueno, lo mejor del año de Fuerza Centrífuga. Rock, duro como una roca. AC/DC es lo que estamos escuchando. Vos ahora tenés de cara de piedra, porque leer eso en inglés. Bueno, no. Viste, yo tengo cara de piedra. Cara de piedra porque claro. En los lugares donde saben de que me hago la viva, sino en otros lugares no tengo espíritu de cara de piedra. Hablábamos en el bloque anterior de todas las cosas que han significado en la humanidad la piedra, y también la historia ha dejado rastros sobre en las piedras. Exactamente. Estábamos conversando lo que significaron las pinturas rupestres, el reconocimiento de esas pinturas rupestres como huella que ha dejado el hombre. Ahora los chicos ponen en la piedra: yo te amo, Juan, te quiero mucho, Florencia. Dale, viva Boca. Claro, viva Boca. Aguante River, qué sé yo. Y en esa época... ¿Para qué lo usaban? Claro. Para algo un poco que más tenía que ver con, bueno, que tenía que ver con el contexto de ellos. Y que era pintar los animales. Aparte pensé que pasaba mucho tiempo en la cueva, porque el frío, los animales. Entonces la vida en la cueva llevaba todas estas pinturas rupestres que tenía que ver con eso que estamos hablando. Decimos, ¿qué cuevas teníamos cerca a nosotros en el sur argentino? Está la Cueva de las Manos, que es maravillosa, como... En el cañón del río Pinturas, al oeste de la provincia de Santa Cruz, está la Cueva de las Manos. Después me acordé Altamira, la Cueva de Altamira en que España. Que no es el dirigente del PO, eso, es un lugar de España. No es Jorge Altamira. Impresionante también la Cueva de Altamira, con todos los rastros de imágenes, de animales y de cómo se pintaban a ellos. y otra que es que no sé dónde queda, que se descubrió hace muy poco, pero que si alguno tiene una computadora cerca y lo puede buscar, hay un documental sobre ella, sobre esta cueva que se llama La Cueva de los Sueños, y que es el descubrimiento de una cueva con unas pinturas impresionantes, y el documental pertenece a un cineasta alemán, Werner Herzog, y es una belleza el descubrimiento de todas esas imágenes, hecho que aparte se supone que es la más antigua, estamos hablando de millones y millones de años, se supone que es la más antigua hallada por el hombre actual. Dice que los primeros vestigios de la presencia humana en nuestro territorio se remontan a 10.000 años atrás y que son restos encontrados en un lugar que se le dio el nombre de Piedra Museo, que está ahora en la provincia de Santa Cruz, y que, bueno, ahí se encontraron todas pinturas sobre las piedras, lo que, como vos bien decías, Ceci, eran de la vida cotidiana. Y este descubrimiento de lo que se llama Piedra Museo trajo un elemento que a los expertos que decían de que la presencia del hombre en esta parte del territorio había sido de una determinada cantidad de años, lo vino a modificar, porque justamente todos estos vestigios lo llevaron mucho más atrás de lo que se suponía que había presencia de comunidades en lo que era el territorio argentino. ¿Vos encontraste lo de las piedras que decías así? La Cueva de los Sueños Olvidados, puede Exacto. ser, que es el nombre que se le da a la Cueva de Chauvet, ahí en está. Francia. Ah. Sí, sí, que por lo que veo acá en las imágenes es como, está muy bien dibujado, nada que ver con otros dibujos en cuevas que vi. Es bastante realista, son bastante muy lindos. Es impresionante, ¿no? Es impresionante y es hermoso el documental, así que alguno que lo pueda rescatar, es maravilloso para verlo, porque pensábamos, si uno ahora pone esto de aguante River, aguante Boca, y es una significación importantísima, lo que habrá sido para el hombre, y una significación y una necesidad de dejar la huella ahí donde, en la cueva donde estaba viviendo, donde transcurría gran parte de su vida, de su existencia, y de ese hombre primitivo. Uh-huh. Pensemos que tanto ellos como nosotros, hay esa necesidad de dejar huellas. También es imponente los Moai, así se dice, de la isla de Pascua, la isla que queda cerca en el Pacífico, cerca de Chile. No, en realidad no queda tan cerca, queda como bastante lejos. Bueno, me hacen que queda muy lejos. Sí. Yo siempre lo asocié a una cercanía al territorio chileno, pero parece que no. Está más cerca del continente Oceanía, es lo que está del otro lado, no, en la mitad de camino. Es del continente chileno, sí. Lo que pasa es que queda lejos, pero cuando uno lo ve en el mapa, es así de chiquitito. Claro, bueno, ahí es conocido por todos esos grandes monumentos, estatuas, digamos, de piedra, que personifican a los fundadores y son parte del culto de lo que era la Polinesia. Existían alrededor de 1.000 estatuas en la isla. Después, todas estatuas talladas con toba volcánica de unas canteras de un volcán que había en la isla, que bueno, si todos los que han estudiado, digamos, cómo fueron las primeras estatuas por los restos que quedan y las últimas, se produjo como que cada vez iban estilizando más y cada vez iban aumentando más de tamaño. Todos los estudios indican que la cantera de repente fue abandonada, donde sacaban las piedras para hacer las estatuas, y muchas, esto porque se deduce porque hubo muchas estatuas que quedaron a mitad de camino, a medio labrar, que fueron los que se encontraron. Y bueno, también dicen los estudios arqueológicos que prácticamente todos los Moai terminados fueron después derribados. Solamente quedaron unos pocos, que son los que hoy se ven. Algunos se han podido restaurar, y bueno, son esas figuras imponentes de la cabeza tan grande, casi como el cuerpo, ¿no? Sí, casi. Uh-huh. No tienen cuerpo, casi. Prácticamente no tienen cuerpo, exactamente. Estaba pensando también lo que es la piedra para los aborígenes, para los pueblos originarios, no digamos aborígenes, que es el significado de la piedra más alta o la montaña más alta, era lo que más los acercaba al cielo, a esta cuestión de divinidad. Más cercana a lo celestial o al cielo, a la luz. A los altares de piedra. Los sacrificios dicen, claro, que también se hacían sobre piedras. Los sacrificios de animales y también los sacrificios de personas. También con lo que contaba de piedra sola Atahualpa, esa piedra allá a lo alto cuando cae, digo. las alturas también fascinaban y también, fascinan. También fascinaban. ¿Algún otro aporte para esta primera pasada del tema de las piedras? No. Bueno, entonces. Se me acabó. Se te acabaron. Bueno, seguimos acá en Fuerza Centrífuga. Voces centrífugas. Bueno, las piedras para mí tienen mucho significado, ¿no? Desde muchos lugares. Nosotros somos parte también de la tierra, de las piedras. Las piedras son el conocimiento de tus antepasados. De ahí se viene todo lo que es históricamente conocido por el hombre. Los dibujos hechos en piedras, como en el Tarampaya, en La Rioja, ¿no? Nuestros, tenemos mucho escrito sobre la roca. Es más, la roca nos deja muchas señales para que nosotros aprendamos un poco, pero somos a veces tan soberbios y creemos el ombligo del mundo que ni siquiera las miramos. ¿Sabes? El valor que yo le doy es de conocimiento, sabiduría, espiritual, ¿no? Nosotros también después volvemos a ellas, ¿no? O sea, nos vamos a convertir en polvo, en piedra, ¿no? Los árboles petrificados son piedras. Tanta historia concentrada en un pedacito de roca. Para mí las piedras en mi vida no tienen ningún significado en particular. ¿Qué significan las piedras en mi vida? No sé, a ver. Sí, no soy de creer que las cosas te traen suerte o te traen mala suerte. Pero por las dudas, tengo un cuarzo en mi billetera. Las piedras en mi vida no tienen mucho valor. Pero desde que mi nieta me regaló una piedra, le doy como un valor sentimental. Para mí las piedras son como memorias. Siempre que voy a algún lugar me llevo una piedra de ese lugar. Aunque sea un lugar mínimo, como ir al parque con alguien, si fue algo significativo para mí o importante ese momento, me llevo aunque sea una piedra chiquita. Tengo una pecera de vidrio que tiene todas esas piedras y las piedras chiquitas están abajo y arriba tengo piedras más grandes, como por ejemplo una piedra del Nahuel Huapi cuando me fui de viaje egresados. Tengo una piedra de Brasil cuando me fui con mi familia. Y ese tipo de lugares significativos más grosos, más importantes. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.